La igualdad sin libertad no sirve, y libertad sin igualdad es imposible. Saca tu diente de tigre, mantén tu mente libre. Otro mundo es posible, pero solo puedes tú hacerlo visible. Como John Blight repite, don't buy ticket. Que no te timen en la puta puerta todo el fin de. En la calle prende más que viendo pelis en el cine. ¿Dónde está la libertad? Cuando en el lugar ya existen, pero no te dejan estar, te lo prohíben. Bebe fumar por la calle y no conduces. Las drogas en la renta no deducen, solo te valen de las luces que alumbran el paso por un cruce. Y es crucial ver el impacto de la realidad. Choque frontal mejor que el lateral. Al menos lo ves llegar y al menor no lo ves trabajar. Solo vemos el resultado final, destino fatal. Esa es la igualdad que te prometen. Ni siquiera tratando iguales a las mujeres. Empieza por liberar tu mente, tratando de igual al resto de seres. ¿O qué te crees, eh? Anarquía solo significa sin jerarquía, sin autoridad que nos oprima. El resto depende de tus iniciativas, y ahora dependes de un sistema capitalista. Libertad virtual, hecha con una visa. Lucha por la libertad real, que los derechos son pocos y dan risa. Todo es mentira, la verdad no existe, siempre es subjetiva. Y arriba, aquellos que buscan de la realidad una alternativa. Levantemos las ruinas, olvida teorías, pongamos en práctica nuestras mentes creativas. Que no hay una única salida, hay tantas como vidas, unas diferentes y otras muy parecidas. No dependes de un sistema que te vigila y que como persona te margina. Solo le importa tu nómina, que provoca tu no vida. Caín condenado por gracia divina, por dar de mí lo que más quería. Ahora no puedo ver la luz del día, pero tú eres el sol que mi cielo ilumina. Te peca con el 8 y el icón en el Plaza Carolinas. Un mundo nuevo reflejado en mis retinas. Soñamos con llegar a la cima de algún sitio, y a veces nos pisamos al borde de un precipicio. Las cuerdas te sostienen, pero tan solo al principio. Te asaltan dudas que no resuelven ni Grison. Con el Grison o con el Fruity, hago un canuto de un piti. Reflexiono sobre el mundo, pero flipo con mi city. La crisis afecta ya al 88%. Millones de votantes que se dicen me arrepiento. Por cientos, los millones cada mes engordas cuentas. Y hay niños en España que sus madres no alimentan, porque pagan hipoteca, porque él se queda la cuenta seca. Con 200 que me quedan, a ver, dime, mata, sufre, peca. Pero a las 3 en las noticias sale Beckham. Y luego respeta a este puto gobierno, que quieren que las leyes obedezcas, ja, y permiten que el paro cada día crezca. No les obedezca, calla, haz que sus palabras aborrezcan. No esperes nada de ellos, no esperes nada del mañana, si al presente no le plantas cara. Las malas costumbres, olvídala. Las cosas buenas vienen solas, ponte a la cola. Si no entiendes lo que digo, cómete la bola. A veces sufro virus como el ébola, y contagio vuestra calma con palabras frívolas. Tréboles no dan suerte ni nada cuando aparezco en escena. Mi reta y la te envenena, te condena. Nena, te quedas todo flipa con mi melena. Hay que ser vil, desechar síntoma débil, que somos mil los que haremos que esto explote similar a Chernobyl. Derrocho la energía de cuatro ferias de abril. Pasa desapercibido mi vocal fusil, que te dispara sin desprecio. Destruye necios, especulo con el precio que hay que pagar por esto. No te detesto, solo te resto. Ten cuidado. Cuidado de qué, de peca producen. Mis sueños me conducen, ¿ah? Navegando en mares desiertos, a ti despierto, observando nuestra evolución. Una mutua destrucción, cae noche y con traen otra intención de realidad, no de ficción. Mentes productivas en conexión, diciendo somos libres a su manera, de una forma u otra según la bandera. Demasiado cuesta llenar la nevera, y continuamos subdirigidos por un camino ya formado. Leyes dictadas por el Senado, según ellos mejoran el sistema. A mí el alma me quema, una asistente en forma de condena o de hipoteca. Busco fluir libre con letras de gran calibre, mi firma es imprevisible. Ahí representando, reivindicando o contraatacando colegas en busca de quitarle su libertad. Por delitos cometidos, solución por la autoridad. ¿Cuál es tu realidad? ¿Hasta dónde se extienden tus libertades? Cientos de impedimentos para desarrollar nuestras posibilidades, cualidades. Luchas por las igualdades, cuidado, pueden enterrarte o enterrarte. De lo que quieras acusarte, tu libertad revenderán.